día de puta madre para gente que merecemos la pena, para la gente de Rock. Un día tarde, pero aquí estamos nuevamente al control técnico Roxa Roxae. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y también tu amigo vecino Santi Pequeño Tenasco al control técnico. Pues arranca, ya arranca la semana ternasca, esta vez el martes con el episodio 1085 del podcast El Riguroso, directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, para todo el planeta a través de internet por asaltomataradiorock.com. Ya sabes, la radio online del rock, también en directo para FM en Victoria Gasteiz y alrededores a través de Norte Radio en el 92.2 de tu dial. En un montonazo más de diales de otras ciudades, de otras provincias, estatales e internacionales, y también en otras plataformas online. Ahí en diferido. O a la carta, vía podcast. Esas son las maneras en las que difundimos conciencia rockera para toda la banda. Desde San Pedro de Calanda. Pequeño Ternasco, adelantamos a febrero la temporada de primeras comuniones. De la mano de la última y para casa, el cuarteto zaragozano de adopción, del cual estamos escuchando este tema que viene en Ay, qué difícil se me hace siempre este título. Faunología Volumen 1. Su último trabajo discográfico hasta la fecha, que promete tener sucesor en este 2026. We'll be right back. Salto Mata Rock.com. Por cierto, la última y pa' casa, los zaragozanos a los que yo llevaba etiquetando en Instagram los últimos 3 o 4 años. Y resulta que no eran ellos. Un cachondo que para su despedida de soltero me llamó en Instagram la última y pa' casa y les copió el logotipo al grupo. Y que lleva sin usar el perfil ese, pues claro, desde que se casó, el hijo puta. Los de la última y pa' casa le han escrito que hiciera el favor de quitar eso porque la gente se confundía y les ha dicho que no, no. Que lo puede utilizar para otra despedida de soltero de algún colega suyo o si se vuelve a casar él otra vez. Así que si buscáis la última y pa' casa en Instagram, fijaros que el logotipo sea negro sobre blanco, no blanco sobre negro, ¿vale? Esto casi lo podíamos haber metido en la bizarrada de hoy, pero como ya sonaba la última y pa' casa para empezar, pues hemos buscado otras que por supuesto podréis disfrutar en la segunda parte del programa. No hemos puesto la cuña del informe semanal, pero eso es lo que vamos a hacer en este primer día de la semana de Rasca, que esta semana es martes. Tenemos conciertos que comentaros, que recomendaros, más bien, que recomendarte. También novedades en forma de estrenos, sí, alguna de las secciones habituales del programa. Y lo dicho, las bizarradas y los tocamientos, de todo un poco en este martes, en el cual pues empezamos a recomendarte esos conciertos. Es más, lo empiezo a hacer como siempre, Roxana Osaer. El viernes en la ciudad de Torico. Bueno, me he equivocado yo de titular, ya me disculparás, no es en la ciudad de Torico, es en Binéfar. Y tampoco es el viernes, que es el sábado. No le has cambiado nada. Pues sí, no he cambiado el titular con respecto a la semana pasada, que también tocaban los Efe, tenían concierto. Pero esta vez atraviesan todo Aragón, atraviesan la provincia de Teruel entera, la de Zaragoza completa y buen trozo de la de Huesca para desplazarse hasta Binéfar este 14 de febrero, Día de los Enamorados. Hay a repartir amor en la ciudad orcense. Este concierto se celebrará en el local de la Asociación Cultural Recreativa Binéfar 77, que está en la Avenida del Pilar número 23, y será a partir de las 11 de la noche. A las 10 de la noche hay un DJ, pero como no sabemos qué música va a poner, eso ya no te lo recomendamos. Lo que te recomendamos es lo que conocemos, que sabemos que te va a gustar, y esos son ni más ni menos que los turolenses F. Van a estar, como te digo, en el local de la Asociación Cultural Recreativa Binéfar 77, en la misma localidad orcense, este sábado 14 de febrero, repartiendo amor en el Día de San Valentín a partir de las 11 de la noche y de gratis. Desde luego, por el precio que te vas a gastar en la entrada, no te vas a quedar sin nada. Como el corte número 4, el título del corte número 4 de los Días de Palabras Muertas, un tema que también viene en su último álbum en directo, el 10 años de un trago, y que suena así de bien. Estos son los F, este sábado a partir de las 11 de la noche en Binéfar, en la Asociación Cultural Recreativa Binéfar 77. Esos temblores te delatan y beber es mucho más que un consuelo. Bajo los puentes refugiado y temer que no sea esta noche tu entierro. Sin casa, sin alma, we'll Asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Bien, que se me había olvidado. Vamos a hacer como cada día y dedicarte este programa a ti que nos estás escuchando en directo. Una de las personas que nos está escuchando en directo, sabemos perfectamente quién es, así que saludos para Juan Carlos de Norte Radio allá en Vitoria. Y ahora pues vamos a por esa dedicatoria que le hacemos a dos de nuestros seguidores y seguidoras más activos en redes sociales. En esta ocasión en el Facebook, este episodio 1085 dedicado para Teresa Romero Muñoz y Charlie Utopías. ¡Oh yeah! ¡Pequeños de razón! Vamos a por el siguiente concierto. Estoy para... El primero de todos tendríamos que haberlo anunciado. Gis, el viernes en la capital. Bueno, después de esa extensa gira por el Bierzo, los Gis que están tocando ahí muchísimo en todas las poblaciones de esa zona geográfica leonesa, regresan ya no tanto a la capital, sino a los alrededores de la capital, porque van a estar este viernes 13 de febrero en la Taurina San Sebastián de los Reyes, en una sala pues que hombre, acaba de cambiar de nombre, no hace mucho, pero es una, la localización sigue siendo la misma. Ahora se llama la sala Monkey Rock, en la calle Real número 71 de Sanse, en Madrid. Y estarán ahí de gratis a partir de las 10 de... A ver si lo estoy diciendo bien. A partir de las 10 de la noche de este viernes 13 de febrero. Si no estás enamorada o enamorado, pásate el viernes por la sala Monkey Rock para escuchar a los Kiss. Y en el transcurso del viernes al sábado, que ya será San Valentín, igual te cae alguna flecha de las de Cupido. Mejor una flecha de las de Cupido que no que te la hayan escupido encima. Y después del Festival del Humor vamos a escuchar una cancioncita de los Gis. Esto se titula Somos lo que somos, corte número 6 de Tiempos Duros. Su más reciente trabajo de estudio, el más reciente disco del dúo, del power dúo de rock sin más, Hicks. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata, Radio Rock, no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Y ahora un concierto con picoteo. Norton, concierto degustación. Porque los rockeros burgaleses van a estar este sábado 14 de febrero también repartiendo amor mientras amenizan musicalmente el primer mercado artesanal de su localidad, de Castrillo de la Vega. A partir de las 5 de la tarde en el polideportivo, alimentos y artesanía de proximidad con degustación de quesos, cerveza artesana, huevos camperos, miel, bueno, para ponerse hasta el culo del buen yantar burgalés y disfrutar también del buen rock burgalés de la mano de los Norton, acompañados de algún DJ y un par de bandas más, a partir de las 6:30 de la tarde, de gratis también, como te digo, este sábado 14 de febrero, en el pabellón de Castrillo de la Vega, localidad natal de Norton, de quienes vamos a escuchar el corte número 3 de su último álbum hasta la fecha, ese titulado Último Cartucho. Esto es Fuera de Tiempo. ¡Fuera de Tiempo! Pared de los sueños, aún nos toca esperar. Tan cerca y tan lejos, un paso más, hay que avanzar. Nos dabais por muertos, creo que os equivocáis. Solo era el invierno, no aguantamos más. We'll be right back. amigo? Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Dejamos el terreno de los conciertos, que tenemos más que recomendarte a lo largo de esta semana. Y nos vamos a por estrenos. Snagora, segundo adelanto a Deus Ex Machina. Además lo hicieron coincidir con la fecha, el aniversario de aquel asesinato masivo, de aquella masacre. De la fecha, de la trágica fecha del 7 de febrero de 1937, aquel acontecimiento que pasó a conocerse como la desbandada. Algo que les toca muy de cerca a los Snagora, pues son malagueños, y aquello sucedió pues en esa huida a la desesperada de Málaga hacia Almería, en la cual fue una masacre animada por el general golpista Queipo de Llano en una locución de Radio Sevilla en aquel año. El hijo de puta, no conforme con que ya tenía los barcos en la costa apuntando a la gente, pues animaba a los de su bando, civiles que fuesen de su cuerda, a que fuesen también allá. Que no quedase ninguno vivo, que los que fallaran las bombas, que se lo cargara la gente, vamos. Algo exagerado. Y luego pues sigue, hay mogollón de estúpidos y de estúpidas que siguen votando a vos, como ha pasado aquí en Aragón hace nada. Pero en fin. Menos mal que todavía hay gente como los Snagora que pues rinden homenaje y hacen causa y memoria histórica para que estas cosas nunca vuelvan a suceder. Este tema se titula Barro en la cara y en el mismo ha colaborado Fernando Madina de, ya sabes, Los Reincidentes. Así suena este Barro en la cara. Segundo adelanto a Deus Ex Machina, próximo disco de los malagueños Snagora. Más legionarios y regulares han demostrado los rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad y de más que más bien a sus hijos. Esto está totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres y no milicianos, maricones. No se van a librar por mucho que de redes y patales. Semana en mi coche. Esta semanita el disco que está rulando sin parar es Tras la madrugada. Brilla una canción entre última obra de estudio, último larga duración de los turoleses, de los bajo aragoneses, de los de la Codoñera a cero. Un auténtico discazo que así ha sido recibido tanto por medios especializados como sobre todo por el público. Y cuando tenemos puesto ese disco y aparece esta canción que está sonando, pues ahí se queda un buen rato porque es de esas canciones que te gusta escuchar una y otra vez. Curiosamente, no tiene título, se llama Canción sin título. En las heridas, la guerra está perdida, da lo mismo. Mucha humillación. Entre las negras nubes y poca solución. antoja a mí que esta va a ser una de esas canciones imprescindibles, ¿eh?, en los conciertos de Los Aceros, de las que se va a quedar ahí en el setlist básico y fijo. Asalto Mata Rock.com. Bien, pues vamos a por las primeras bizarradas de esta semana, un poquito más corta, pero bien empezada, como lo estamos haciendo hoy, aunque sea martes. Estás escuchando Pequeño Terrasco en la sintonía de Asalto Mata Radio Rock.com a través de internet para todo pinche planeta. O también puede ser que sea en directo, pero en la FM de Vitoria-Gasteiz, en Norte Radio 92.2 de Tudial, Vitoria-Gasteiz y alrededores. Vienen diferido en un montonazo más de emisoras y otras plataformas online o vía podcast, sea cual sea la manera elegida. Muchas gracias por estar ahí. Y bueno, a quienes disfrutáis más del directo, espero que disfrutaseis ayer con el especial Teruel Rocksiste que expusimos en sustitución del no directo de ayer. Programa temporal con las bandas más representativas de la provincia, desde la que se emite este programa. Lo dicho, ¿vamos a por la bizarrada o qué, Roxa Rosae? Se quita las costillas para estar más delgada. Hace un caldo con ellas y se lo debe. ¡A la mierda, joder! Vamos, a ver, lo de quitarse la costilla ya me parece una tontada, pero lo de hacerse un caldo y bebérselo ya es que... por eso están las bizarradas, porque raya lo absurdo. Claro, la chica, pues que aprovecha todo. Menos su cerebro. Su cerebro no lo aprovecha en absoluto. Y está intacto. Sí, sí. Tiene todas las neuronas nuevas a estrenar. La necesidad de tener el cuerpo perfecto ha llevado a una influencer francesa a llevar a cabo una práctica que no ha dejado indiferente a nadie en redes sociales. La joven ansiaba tener una cintura de avispa y para ello optó por someterse a una operación en la que le extirparon varias de sus costillas flotantes. No es que sea algo de lo que te puedas desprender, pero si ya que haces una estupidez, pues por lo menos esas costillas flotantes no son tan perjudiciales como si te quitaras una de las del medio, vamos. Sin embargo, no contenta con esto, no contenta con ser así de estúpida, decidió mostrar que es más estúpida, que podía ir más allá de la estupidez, ¿vale? Entonces la joven se grabó en directo su perfil de TikTok con su corsé puesto para demostrar que estaba teniendo un buen posoperatorio. Calentó las costillas en una olla con agua, asegurando que eran las suyas, y bebió el caldo que estas soltaron. Y soltó ella. Sabe a pollo. Esta es la típica a la que se le puede preguntar, ¿sabes qué se diferencia un pollo entre, qué diferencia hay entre un pollo y una polla? Pues mira a ver lo que te comes, hija mía. Tremendo. Ante esto, médicos expertos en medicina estética han destacado que quitar las costillas flotantes es una cirugía que es muy difícil que se te llegue a realizar porque la mortalidad que tiene este tipo de operaciones es muy alta. Esto se ha hecho para que el vídeo se haga viral, pero la persona, esta persona humana, lo que tiene es un problema psicológico y psiquiátrico de índole extrema. Y nosotros añadimos que sí, que tiene ese problema psiquiátrico, pero lo que no tendría que tener esta mujer, después de exhibirse así en las redes sociales, sería ningún lugar al que ir. Ningún lugar al que ir, nowhere to go. Que no le dejen ir a ninguna parte a esta señora. Canta The Cold Stars. Texas será en mayo el título del séptimo álbum de estudio para este power trio hard rock de Kentucky. Mira, donde el bourbon y las alitas de pollo. Y este Nowhere to Go es el primer sencillo adelanto al mismo, The Cold Stars. It's never gonna leave you. Vamos a por la segunda de las bizarradas en el día de hoy. La cosa va de influencers, por cierto. Cura influencer deja el sacerdocio por las críticas a sus vídeos de fitness. Virgen Santa. Para un cura que divulgaba algo real y algo bueno, aunque sea para la salud, va y lo tiene que dejar, anda que... Alberto Rabagnani, un joven sacerdote italiano muy popular por su labor pastoral en redes sociales y su capacidad para atraer a miles de jóvenes hacia la iglesia, ha anunciado su decisión de abandonar el ministerio sacerdotal entre medias de críticas por sus contenidos de temática fitness. Es que la iglesia tiene que dar miedo. Si no da miedo, no les gusta. No les gusta. Así es. La noticia de su renuncia llega tras meses en los que el clérigo ha estado en el centro del debate por sus vídeos sobre entrenamiento físico y sus colaboraciones publicitarias con marcas de suplementos deportivos, un perfil mediático con el que supera el 500,000 de seguidores conjuntos en diferentes plataformas. Pues esas cantidades de seguidores tampoco las obvia la iglesia. Mira que andan escasos de seguidores jóvenes, pues ni aun así. Rabagnani saltó a la fama durante los meses de confinamiento por la pandemia, cuando sus vídeos dinámicos y su lenguaje adaptado a los códigos de redes sociales lograron romper la barrera entre la iglesia y el público adolescente. Sin embargo, esta faceta, en lugar de generarle simpatías en su gremio, generó una creciente polarización. Mientras sus seguidores veían un ejemplo de mens sana in corpore sano que modernizaba la imagen del clero, sus detractores criticaban la sobreexposición de su físico. Es que enseñaba mucha carne. Especial controversia, además, causó el uso de su condición de sacerdote para promocionar productos comerciales de nutrición, lo que para sectores eclesiásticos suponía una mercantilización incompatible con el decoro presbiteral. Pero si viven del puto merchandise en la iglesia toda su vida, ala, por favor. Sus seguidores admitieron sentirse conmocionados y desconcertados por una noticia que no habían previsto. Por su parte, Rabagnani ha intentado calmar a sus fans, más de 293,000 en Instagram, asegurando que su compromiso con los jóvenes se mantiene intacto. No así su vocación, que, si la puede llegar a recuperar en algún momento, eso solo el tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá, time will tell. Ha salido antes cuando no le tocaba y ahora que le tocaba no quería salir. Este martes no es 13, pero nos está descubriendo putadas nuevas de nuestro programa de descaletación de la música, ¿eh? Bueno, el tiempo lo dirá, este Time Will Tell es el primer sencillo oficial, una vez publicado, el séptimo álbum de estudio para la solista estadounidense de orígenes mexicano-portugueses, Poppy. Ese álbum está publicado desde finales del pasado enero y se titula Manos Vacías, Empty Hands. Esto es Time Will Tell, ella, Poppy. Carlos en... El relleno. Bueno, el título de la canción de Poppy no venía bien, pero la canción no era por para tanto, así que a cascarla. Que por otras partes, donde nos vamos a ir todas y todos en unos minutitos, no antes de despedirnos como banda San Pere Calanda y de tocarnos a la vez con esta maravilla titulada Cannibale, y que es el más reciente sencillo por parte del paritario cuarteto gabacho Furies, el cual tras dos primeros trabajos ha seguido esta estrategia de ir sencillo a sencillo los últimos 6 añitos. Rosa Rosa, nos vamos. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Yo también me despido. Gracias por venir a escuchar Donde se te quiere, siempre, siempre, aunque no vengas a escuchar. Gracias por estar ahí. Te recuerdo, como hago cada día, que si estás medio dormida, medio dormido en el metro, en el tren, haciéndote un caldo con tus costillas o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Pues esto de caníbal también le venía bien a lo de las costillas, ¿eh? Pues sí. Sin nada más que añadir, en tanto en Santa Nascación, a la cascarla y a jugar. A la para mañana más, si os quiere, agures, moramures. Estos son Furies, Cannibale. Si je parle.